de razón a ella. Significaría que me quedarían por lo menos 12 alumnos sin nota. y dado como está hecho el cemento, es casi imposible volver a recuperarlo. Si eso ocurre dos veces, pues ahí ya me pillan colgando de ahí la noticia. Entonces vamos a seguir con la misma modalidad. Vamos a tratar de incentivar a que ustedes participen un poco más, ya que son reacios a participar. Y eso es algo que tienen que ir tratando de hacer. Todas las actividades son las mismas, las clases teóricas, la modalidad de conferencia y los casos clínicos y los seminarios, que son una presentación mucho más activa de ustedes, donde uno va un poquito más al hueso de algunas partes específicas de lo que se ha visto en la parte teórica. Bueno, la sala, si ustedes ven, vamos a confirmarlo en el horario definitivo, o sea, la sala definitiva del horario de clase. Lamentablemente el horario de la clase es simplemente nos cambiaba del día, y por cambiando del día creo que nos empeoraba la situación, porque antes la clase era los días martes, a la misma hora. Yo doy clase a las 2 de la tarde por servir. Así que yo les voy a sugerir que traten de consumir un almuerzo ad hoc a la situación que viene después. Si es un contundente, si es muy pobre, pues no van a capturar nada, porque no van a tener energía para poder darle la neurona. Es una hora lamentablemente muy mala. Yo recuerdo que cuando yo era de fisiología, era el momento de apagar las luces y vamos de posibilidad. Yo la última imagen que tengo es del profesor mirándome a los ojos y yo me quedé dormido. Era la última imagen que tenía el profesor. Claro que después cuando terminó la clase, bien, la modalidad sigue siendo la misma. Pueden estar haciendo por acá prueba A. La fecha que ustedes ven ahí, la A1 está en la semana 8, la A2 está en la semana 15. Seguimos teniendo los tres breves de casos clínicos secundarios, que en conjunto van al 20%. Y de acuerdo a la última nota de condiciones conducidas. Aquí vienen algunas innovaciones en un momento creativo que surgieron. La asistencia, como ustedes ya saben, a clase en línea, pero sin embargo, a seminarios y casos clínicos es 100% obligatorio. En este caso, bueno, como siempre, la insistencia debe ser más complicada. A diferencia del semestre pasado, en este caso se van a aceptar exclusivamente tres inasistencias. Es decir, para que ustedes puedan acordar el curso, no pueden tener más de tres inasistencias. Si alguien por algún motivo de enfermedad o qué sé yo tiene más de tres, eso va a pasar entonces a un comité que va a analizar la situación y ver cómo lo pueden ayudar. Nosotros encontramos esta es una actividad muy importante, muy relevante para que ustedes puedan, digamos, adquirir ahí la competencia que nosotros consideramos que es esencial. También la diferencia de lo que pasaba en esta oportunidad, como dado el mucho, que consideramos que es muy importante y relevante las personas que hayan faltado y tengan que justificar estas actividades para tener que dar una prueba competitiva y que puedan demostrar que tienen esos conocimientos. ¿Alguna pregunta acá? Aquí empezamos a saludar. Nosotros con Javier nunca hemos eliminado pruebas de seminario. Pero bueno, ya les voy a tocar un poco este tema con una lengua más adelante. El desempeño del curso fue bastante mal. Por eso nos vimos en la obligación de hacer varias cosas. Una de ellas, eliminar. Y a mí no me gusta eliminar porque, por ejemplo, si una persona tiene un 1 y lo eliminamos el 1, como profesor, desde el punto de vista pedagógico, no me puedo conformar con eliminarle el 1 y eventualmente quedar como buen profe simpático y qué sé yo, porque le eliminé. Desde el punto de vista pedagógico, lo que yo me tengo que asegurar es que usted adquirió ese conocimiento. Por eso, en esta oportunidad, por un lado, la teoría la clínica no es total para la misma pregunta. Podría ser 9, podría ser 8, 7, pero de alguna manera contribuida, realmente da el hecho de que puedan ustedes demostrar que saben toda la materia. Y como pueden demostrar eso, entonces ustedes van a tener la oportunidad de llegar hasta un máximo de 2 notas. Cuando ustedes hablan de movilizaciones, cuando universidades en detalle, podemos criticar a otras universidades públicas que no son de la Universidad de Chile. Con mayor razón criticamos a universidades privadas. Y resulta que nosotros acá, en la última prueba, en el examen y en la de prima, y en la ley, tuvimos que bajar el nivel de exigencia, y el 4 en vez de estar en el 60%, donde normalmente debería estar, lo pusimos en el 50%. Entonces, después, cuando uno, por distintas circunstancias, ya sea menos o más conflictiva, da ese discurso, entonces yo traigo, y yo le decía a Javier, ¿qué dice? Yo soy director de extensión, me toca muchas veces como director de extensión de la facultad ir y hablar hacia el exterior. Javier es director académico de la facultad. Entonces de repente no, eso es fuerte. No sé si quedó transmitido usted lo que nosotros sentimos. Y ahí muchas veces nos cuestionamos porque decimos, ¿qué estamos haciendo nosotros mal? Para que los chiquillos no puedan rendir a lo mejor bien. Entonces yo quiero, de alguna manera, que ustedes se entusiasmen. O sea, piensen cuando ustedes hablan, que yo tengo que ser consecuente con ese discurso. Yo tengo que ser consecuente con lo que quiero hacer. La carrera que ustedes han hecho son carreras muy bonitas. Hay mucha gente que daría mucho por poder estar acá, pero no tienen los talentos que tienen ustedes. Entonces tienen que tratar de utilizarlo. Imagínense ustedes, voy a decir un como ejemplo, estudiantes venían, si se esté buscando, si volvemos a revisar el caso clínico 4, a lo mejor del 3,8 me da el 3,85 y ese ya es 3,8. Entonces hay una parte también como de identidad. Yo sé que hay muchas consecuencias que pueden ser económicas y a la creación de años, pero también tenemos que tener un poco de respeto por nosotros mismos. Yo no puedo andar en eso, no puedo andar mendigando el 8, el 95, no. Yo tengo capacidad para ser profesional sobre sí. Imagínense ustedes, si ustedes van a ver dos, claro, si ustedes tienen, como la ganaron nosotros, una pequeña, voy a mandar. Si ustedes van a hablar con un constructor, si yo van a hablar con un arquitecto, ustedes van a ver. Sí, terminante. ¿Me la puedes dejar con? 3,99. Si realmente se siente enfermo y quiere ir al médico, uno nunca tiene la posibilidad de saber. ¿Qué nota por los cursos? ¿4-2 algunos 4-5? Uno tiene que meterse con alguien. No, un curso ahí. Y simplemente la nota da un valor de conocimiento, la nota da un valor de lo que es la calidad humana. Y por otro lado, da la circunstancia de la movilización que se llega a la ética, que en un curso de 5 años, a distintos profesores nos ha tocado vivir la experiencia de pillar alumnos por 5 años, en la Universidad de Chile. Yo a varios de ustedes les he dicho, una de las actividades que yo más detesto es cuidar su cuerpo. ¿Por qué más detesto? Porque desde el momento que yo me pongo acá frente a ustedes para cuidar una prueba, significa que yo no se me quiero que se me quiero. Imagínense, yo estoy formando profesionales para este país y los tengo que estar cuidando una prueba. O sea, no sé si se dan cuenta los ridículos que, o de los ridículos que es. Nace de los hechos de la causa. Que uno no te busque. Fíjense que yo, el primer curso Química Orgánica 1, acá, yo lo reprobé. Porque una niña, se va a seguir haciendo esa. A nosotros nos pegaron una prueba gigantesca de Planeta 1. Y inevitablemente la duda 1, la pregunta 1 era cuando no presentan la estructura y digan cuál es el nombre de la estructura. Modelada. Y después venía lo mismo, daban los nombres y no tenían que dibujar la estructura. Y yo, obviamente un caballero, puse a dibujar alguna estructura y los nombres de otra. Y después le dije muchas gracias. Y devuelvo la boca. Claro. Era, estaba recién ingresando. Y uno como que no tiene bien enraizado lo que significa esa cuestión ética. Y la profesora con un ojo de águila me dijo, usted jovencito, mochen esa coma. Bueno, y ahí es la coma vio que iba, nos estamos copiando. Bueno, nos quitó la prueba. Por más que revocamos, dijo, me voy a hacer una sola salvedad. Yo lo voy a corregir hasta donde no. Si le alcanza, le alcanza. Obviamente llegamos como 15 minutos del examen. No nos alcanzó. Y yo creo que puede ser. Yo creo que puede. Bueno, ahí aprendí de una manera dura. Y al tiro no se alcanza un año. Entonces ahora, en quinto año, ¿no puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿No puede ser? Entonces uno tiene que estudiar antes para no tener el drama de lo que significa si me saco una mala nota acá, o todo el ramo, un año más de pagar, y a lo mejor ya estoy con una guapa por ahí, o... Bueno, pues el tanto, quiero decirle que tenemos un invitado de la Universidad de Antofagasta. En algo de esta actividad de intercambio está haciendo este curso. Entonces nosotros tenemos que darle un buen ejemplo. Un buen ejemplo. Para que él después transmita las cosas buenas que podemos tener en la universidad. Levantarse temprano en la mañana. Santiago y qué sé yo, sufrir probada, que se sufre para llegar acá y quedarse dormido, ponerse a conversar, ponerse a cotidiar, y no aprovechar la clase, no quieren encontrar. Entonces ahora le planteo como desafío, así como le planteo el año pasado. Cuando tenga una determinada circunstancia van a saber comportarse y hacer aquello que se espera que ustedes hagan. La sociedad a un menos va a identificar el marco individuo farmacéutico con un biológico, por lo tanto después van a pedir que ustedes se comporten de acuerdo a ese contexto. Entonces cuando los vean van a decir, ah no, este es el biológico farmacéutico y este es de la chica. Porque es que me demuestra que es competente de acuerdo a lo que ellos dicen que son preparados. Y luego cuando vean el NAM van a decir, no, el NAM van a estar tú o no lo tienes farmacéutico y yo tengo para chicas, así que. Entonces lo que yo tengo que ser competente. Ahora hay que una cosa, para eso tienen que tener una disposición particular. Y ahí es donde la responde para que están acá. Tienen que estar independiente de la salud del profe, yo estoy acá porque quiero formar para ser un buen profesional. Después, traten de buscar la mejor manera a través de la cual puedan aprender. Y eso nos pueden transmitir. Si realmente se les ocurre alguna idea, no sé, porque imagínense que ya que viene la primavera y ustedes dicen, si el 2 de Javier Fuente en nuestro baño, me va a motivar mucho a hacer el se ve bueno, está bueno. El argumento a las preguntas con verdadero y falso. Yo tengo que buscar el argumento a la que es falsa, si es falsa. ¿Por qué no basta ponerle falso? Otros me decían, yo tengo dificultades con la desarrollo, si no me ponen solo todas las alternativas. Otros me decían, para mí es un desastre la pregunta. No entiendo, la verdad, los dos están vivos para hacer las preguntas. Entonces, lo que yo tengo que hacer es. Vean que a ustedes se les ocurre algo que va a ayudar a eso. En esta oportunidad la pregunta que van a hacer especialmente acá en la mía. Más fácil copiar. Yo lo descubro, por lo menos en mis clases. No sé si los profesores hagan mucho, pero por lo menos en mis clases, hagan mi pregunta a ustedes y manden. Si de repente la pregunta alternativa que ustedes me mandan es muy buena, encuentro que no es antigua, encuentro que mide conocimiento, se los pongo tal cual. Y me comprometo, ustedes me hacen una pregunta buena, esa pregunta va tal cual la pregunta. Si lo que ustedes están preguntando y lo que quieren hacer, veo que tiene sentido, pero que está muy mal hecha, la tomo como un monte y yo mismo la recuerdo. Así que pónganse en un grupo a estudiar un día y después de una parte de la materia día para ver si estudiamos, ¿por qué no construir con cuatro preguntas? Y después se la van a dar dos. Yo no tengo ni nada. Si ustedes como método de aprendizaje construyen una prueba con una pregunta, y ustedes al introducirla saben cuál es la alternativa correcta y después llegaron a la pregunta, lo único que están confirmando que lo que ustedes estudiaron y aprendieron efectivamente lo saben. Yo no tengo ni andar sorprendiendo a los colegios. Ah, y voy a decir, no, no, no les voy a preguntar para los que no quiero pillar. Imagínense ustedes, cuando me encanta la prueba oral, la primera pregunta que le hago a una persona en la prueba oral, le digo, ¿cuál es la materia que mejor sabes? Y tiene uno de los que la persona me dice, ah, porque lo que más domino es la parte hepática. Comienza a hablarme de hepático. Bueno, todo parte del hígado, me dice. Yo a veces les traigo después y les traigo un par de preguntas que yo he hecho antes, para que ustedes vayan viéndolas, digan, ya, este tipo de pregunta, puedo entenderla, para que les vaya bien. A nosotros nos gusta la modalidad de poner las pruebas con verdadero y falso, con argumentos, más la desarrollo, para tratar de que ustedes tengan distintas herramientas de mostrar el conocimiento. Por eso, pasado, yo no sé los problemas para poder corregirle, fue indecente en el momento en el cual yo le pude por lo menos informar a la primera prueba. Entonces, para no correr esos riesgos ahora y poder también tomar medidas correctivas a tiempo, o sea, saber quién es, no le ha ido bien, ojalá me puedan informar. Yo siempre les digo, pero siempre llega muy tarde, les digo, tienen problemas comuníquense, si hay problemas personales, que no me los quieren contar a mí, cuéntense a la asistente social. Ahí después vemos a través de qué instrumento los podemos ayudar. Hay veces que alguien está enfermo y le problema, entonces no le podemos cargar la prueba A y le daré dos semanas después. Y muchas veces las personas llegan con problemas reales cuando ya están todas las respuestas. Ahí están las respuestas, yo no puedo modificar la ronda. Entonces, por eso también les pido, si alguien tiene usted el problema, todo el mundo ha pasado un problema y también pasamos muchos problemas. Así que no se sientan de repente menos valorados. También el plano de pedir, aprender. Eso es aprender. Aprender lo que haga con el conocimiento, pero aprender en este sentido. Y ahí traje dos citas. Esta cita nada más que es Cervantes. Dice, porque el pintor me ha dicho que de una sola vez que la ha visto, la tiene tan aprendida en la imaginación que la pintaría a sus ojos. Imagínense ustedes ver de una sola vez la materia y la agarran tan fuerte que pregúntenme lo que quieran, porque lo que yo soy. Eso tiene bien, mucho también con el interés. Cuando ustedes leen algo de interés, cuando lo miran con interés, cuando ustedes ven a una persona que les encanta, hombre, mujer, la siguen recordando los días. Y una semana después, y si después se la miran en el metro, ¡ay! Lo mismo acá, usted lee la materia y la aprende de manera tal que apenas puede deshacerse de lo que una vez aprendió. Agarre con fuerza todo aquello que le escribe. Para que sea conveniente entrar en tu empresa también esta metodología. Métase en la cabeza de tratar de lograr un mejoramiento continuo. Para eso, yo mismo, no me pensé que tenía más de la manera de que porque ya no voy a creer sobre el curso de gestión. Yo doy algunas acciones que son importantes de mantener en cuenta cuando uno trata de mantenerse en el estado de mejoramiento continuo. Es muy importante autoevaluarse. Es muy importante autoevaluarse. Porque si no, es muy difícil saber si uno tiene que ir mejorando. Y aquí ustedes tratan de tener un sentido crítico, y un sentido crítico del sentido positivo. A mí me gusta que la gente cuando anda analizando algo lo ande analizando simplemente para pillar la falla y castigar al que tiene la falla. No. Sean realistas cuando hacen la autocrítica. Por ejemplo, cuando citar algún estudiante, le cito a mi hijo, yo me acuerdo que mi hijo le gustaba encontrar en cierta zona y era estudiante. Y yo veía cuánto era una cantidad baja. La materia tenía cuatro hojas, ocho páginas. Y parecía que había instalado el libro. Lo había leído una sola vez, con él ya estaba listo. Después de eso, bueno, me decidí a jugar más que lo que me encanta además. Entonces, tenga sentido crítico para saber si están aprendiendo lo que tienen que aprender. ¿Ah? Y si lo están haciendo en la metodología correcta, y si no, ¿por qué les gusta? ¿Les gusta mi amigo o cualquier otro alumno del grupo? ¿Cómo pueden agarrar mejor el curso? No te esperen que vaya pasando el curso y por acá, porque se va. No adquieren este cariño por lo que está pasando se divorcian. Bueno, también les pido que sean consecuentes. Ayúdame a soñar alguna vez con entregarle la prueba y irme a mi oficina a seguir trabajando. Y ojalá que ustedes me vayan a dejar la prueba de la oficina y siga alguien que venga para acá. Sean honestos con ustedes mismos. En ningún sentido está recurriendo a otro mecanismo. Y acá tampoco se dan los pacientes. O sea, si no tengo un discurso que está hablando de la calidad de la educación, por ejemplo, uno puede andar en el gran con cuánta. De 4-3, 4-4, no. Porque si además uno critica que la educación es mala, que no es cierto la tarea universitaria, ya podemos estar como todos, pero no está bien la enseñanza de abajo. Pues supongamos que la enseñanza que estamos acá no sea buena. Si el tema de educación es malo, y de igual me capaz de sacarse de sobre todo se está imputando una basura, pero el reglamento ni siquiera me obliga a eso ahora. Pero si tiene un 4-9, ¿cómo la persona está obligando a que venga una 3? Gracias. Sí.